ayer hacíamos referencia a la situación que se había vivido en el barrio de La Movediza. La verdad, la indignación de los vecinos por el accionar de, que ellos dicen, un puñado de delincuentes que incendiaron la casilla de vigilancia de la policía. Casilla de vigilancia que, como comentábamos, estaba inhabitable después del último ataque de vandalismo, ¿no? El último ataque a pedradas, hecho que también desencadenó un enfrentamiento con la policía. Hubo una nota por parte de los vecinos pidiendo mayor seguridad. Uh-huh. Y dejando asentado como si esto tuviera que aclararse, ¿no? Que todos lo sabemos, que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los vecinos es gente de bien y gente de laburo, claro, laburo. Que lamentablemente tienen ahí este puñado de inadaptados que los tienen vilo, principalmente los fines de semana, ¿no? Sí, cuando ahora con esto de la cuarentena a veces se extiende, a veces los días también, sí, ¿no? Bueno, sí, puede ser, sí, es cierto. Para hablar sobre ese tema lo tenemos al secretario de Prevención Ciudadana, al doctor Atilio de la Magiora. Atilio, bienvenido a la radio. Guillermo Tenay, la Beto Cuchan, te saludamos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Muy bien, Atilio. Obviamente que estaban trabajando en el tema. Conocida la situación, que esto se generó el sábado por la noche. ¿Les ha llegado a ustedes, Atilio, la nota, la carta de los vecinos también? Sí, sí, desde luego. Es una nota que llegó, digamos, hacia el municipio. Y nosotros ya del fin de semana hemos estado en contacto permanente con las autoridades policiales. El día de ayer tuvimos varias reuniones durante el día, tratando de analizar la situación y sobre todo encontrar, digamos, capacidad de respuesta para ese tipo de situaciones que se nos han venido presentando en el último tiempo. Lo primero que hay que decir es que, bueno, obviamente en el municipio repudiamos todo este tipo de situación violenta, digamos, no solamente las interpersonales, sino estas que son hacia las instituciones de tipo policial, ¿no es cierto? Ahí generalmente suele haber distintos tipos de situaciones que atraviesa la policía cada vez que está en el barrio, digamos, suelen ser víctimas de ataques, digamos, de distinta intensidad, se apedrean los móviles, muchas veces hay dificultades de ese tipo. Obviamente, como ustedes también lo dicen, son pequeños grupos no muy numerosos, generalmente población masculina joven, que digamos encuentra, digamos, en este tipo de situaciones de violencia hacia la policía, incluso que una manera de marcar su presencia, digamos, y su una suerte de dominio, digamos, territorial, ¿no es cierto? Así que bueno, todo esto hemos estado evaluando en las últimas horas. Como les decía, ayer tuvimos una reunión con el jefe departamental, el comisario mayor Pablo Iliar, con el segundo jefe, también el comisario Yusta. También estuvimos reunidos con el intendente, digamos, analizando la situación y proponiéndole algunas acciones que ya se están implementando desde la mañana de hoy. Digamos, en procura de llevar primero tranquilidad a los vecinos, que, como ustedes bien dijeron, mayoritariamente son personas de bien, de trabajo. ¿Cuáles son esas acciones, Atilio, que han emprendido allí en el barrio? Mira, la primera cuestión que me parece que hay que destacar, y después vamos a ir a las acciones, es que lo que le proponíamos a las autoridades policiales es tener una mirada amplia respecto de la problemática de Movediza, que no es solamente Movediza, digamos, no, a veces por ahí, digamos, el accionar policial, que es más, digamos, reactivo frente a cada episodio, si sucede una situación y hay una respuesta, a veces hace que por allí no se tenga en cuenta la totalidad de la zona. Y cuando me refiero a la zona, me refiero a Movediza, me refiero a que las situaciones que se presentan en Movediza repercuten también en Cerro Leones. Las situaciones que se presentan en Movediza también se expanden hacia lo que ahora se conoce como el barrio San Nicolás, y muchas veces también hacia la zona de La Elena. Entonces, digo, lo que tratamos de acordar fue, y así finalmente lo hicimos, tener una mirada de mayor amplitud, digamos, hacia el sector, entendiendo que hay una dinámica propia que se gesta muchas veces en algunas puntos específicos de la vaguedad movediza, pero que repercuten en un sector mucho más amplio. Entonces, a partir de eso, lo que pudimos acordar también en función de las disponibilidades de recursos que hay, porque mucho personal policial está afectado a tareas específicas, como ustedes saben, de tema COVID, cuidado de las entidades financieras, hay mucho personal policial con tareas especiales en este momento. Entonces, bueno, se hizo todo un, esto ya más puertas adentro, digamos, de la propia jefatura policial, pero en definitiva una reestructuración, digamos, de recursos humanos para poder atender con mayor presencia, mayor intensidad y poder sostenerlo en el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque esto siempre es un punto crítico en lo que es el policiamiento. Uno a veces trata de decidir, digamos, poner mayor cantidad de policías, pero el problema después es poder sostener en el tiempo esa presencia policial. Así que esos fueron un poco los vectores en los que se trabajaron ayer. Como consecuencia de esto, en términos concretos, vamos a estar utilizando transitoriamente un sector de lo que es el Nido, ¿sí? Que es parte del proyecto de urbanización del municipio allí en la barrera movediza, el edificio nuevo que está ubicado en calle Azucena, con frente a calle Azucena y lo que sería la línea de Paseo de los Abuelos. Sí. Un sector del Nido lo vamos a utilizar transitoriamente como puesto de avanzada policial. Opa. Y desde allí se va a monitorear un poco toda la zona. Además de haber dos efectivos policiales permanentemente en el puesto de avanzada Nido, vamos a tener también dos móviles patrullando permanentemente la zona de movediza, con lo cual esto requiere, digamos, una presencia de efectivos bastante importante. Por otro lado, de manera complementaria, vamos a hacer un tratamiento conjunto a la zona de Cerro Leones y la zona de lo que se conoce como el barrio San Nicolás. Que son barrios muy próximos, conectados por la Ruta 30, y que hay muy fácil circulación de un lugar a otro. Eso ya había un refuerzo en la zona de San Oriones y se va a potenciar también la zona del barrio San Nicolás. Vamos a tener dos móviles permanentes en ese sector compartido de Cerro Leones y San Nicolás, con la cantidad de policía necesaria para atender, por supuesto, las dos zonas. O sea que claramente se refuerza la presencia policial ahora ahí en la zona. Claramente se va a reforzar. Claro. Vamos a mantener esta metodología el tiempo que nos demande, digamos, revertir esta situación, digamos, que la gente entienda que hay que vivir con tranquilidad y en orden. Y además de la presencia policial, digamos, va a haber también todas las acciones policiales ligadas al control de la prohibición de circulación derivada del COVID, y obviamente también operativos para contrarrestar el tema de las picadas de motos nocturnas. Con lo cual también, digamos, el paquete de medidas incluye todo este conjunto de situaciones que se venían dando en la zona y que tanto molestan y afectan a la gran mayoría de los vecinos. Un dato que me pareció interesante al principio, porque hasta ahora el lugar que fue quemado recientemente por estos inadaptados era un lugar que estaba asentado allí, pero provisorio, por las características propias del edificio, pero el hecho de buscar algo que esté en otras condiciones, con mayor seguridad incluso para los efectivos policiales que estén allí, tiene una mirada más amplia, intentando contar con un destacamento como el que hoy tiene Tunitas, por ejemplo. A ver, en lo inmediato, la respuesta que podemos dar, porque digamos a un acontecimiento de esa gravedad como es haber incendiado un puesto de vigilancia, un puesto de avanzada, obviamente la respuesta tiene que ser rápida y contundente. En ese sentido, lo que teníamos disponible para poder retomar la presencia policial en el lugar es utilizar transitoriamente, por eso digo transitoriamente, no va a ser para siempre, un sector de lo que es el Nido, que es un complejo sociocomunitario, ¿verdad? Está pensado para otra finalidad, pero que todavía esa finalidad no se ha podido poner en marcha. Entonces, transitoriamente, un sector, vamos a estar haciendo ahí un puesto de avanzada para recuperar la presencia policial en el lugar. Pero lo que también es importante, Beto, es que el lugar elegido es mucho más en el corazón del problema que lo que estaba, digamos, el puesto de vigilancia. Si ustedes recuerdan, el puesto de vigilancia está a un costado de la barriada. Sí, contra el cerro, está, claro. Exactamente, contra el terraplén de la vía, claro. Digamos, contra la zona de Cava, sí. Digamos, un lugar que no es el óptimo, digamos, para tener una presencia policial adecuada. El lugar que ahora vamos a estar permite hasta una mirada de panorama mucho mejor que la que había en el puesto de vigilancia. Nosotros ayer en horas de la mañana recorrimos el lugar conjuntamente con el jefe departamental, licenciado Rubén Diego, el jefe departamental, el segundo jefe, y yo estuvimos recorriendo la zona y concluíamos que ese punto es mucho más estratégico desde la perspectiva de la función policial. Uh-huh. Así que vamos a estar trabajando ahí. Y a futuro lo que vamos a intentar hacer es tener un puesto de vigilancia separado del nido también en esa zona, en esa manzana, básicamente, para fortalecer, digamos, la labor de la policía en la barriada. El recurso humano que se va a utilizar para esta tarea es de la comisaría segunda o también está la policía local, o con esta unificación ya es indistinto. No, va a haber personal de policía de comisaría segunda. Uh-huh. Va a haber personal de policía local y también se convoca a efectivos de lo que se llaman las dependencias descentralizadas, como puede ser caballería, como puede ser gente de edad. ¿Infantería? Infantería, tenemos algo en los puestos de control sanitario en los accesos a la ciudad, y una gran parte de infantería está en Mar del Plata, fue trasladada por el tema COVID. Claro. Así que no hay disponibilidad de personal de infantería aquí en la ciudad. Pero sería ideal tenerlos, pero bueno, estamos limitados también porque las directivas no son municipales en ese sentido. Decías que estuvieron haciendo una recorrida con autoridades municipales y también policiales. ¿Tuvieron contacto con los vecinos? ¿Se les acercaron? ¿Les decían algo? No, honestamente fue una recorrida, digamos, para mirar los puntos que teníamos que fortalecer, mirando, digamos, las conexiones de casos que son importantes tener en cuenta para la labor policial. Digamos, hay una conectividad de calles muy importante entre lo que es Cerro Leones y Modriza, a partir del encuentro de las calles Galicia y Azucena y la Ruta 30. Por eso les decía al principio que lo importante nos parecía era ampliar la mirada del problema y entender que cosas que suceden en Movediza también suceden en las barriadas próximas, ¿no? El domingo, hablando con autoridades policiales sobre este tema, domingo muy temprano, bueno, me comentaban, bueno, por un lado que ellos lo tomaban a esto como una provocación, pero también, digamos, lo tomaban como una represalia por los distintos procedimientos que se venían haciendo en el barrio, ¿no? Y que los causantes de esto estaban identificados, pero bueno, era bastante difícil después tomar una no es la palabra represalia, sino detenerlos, porque si no los agarrás sin fraganti es realmente complicado. ¿Qué lectura tenés vos sobre el hecho y qué opinión también? A ver, claramente son digamos, puede haber algo de aspecto de represalia. Ciertamente había habido bastantes procedimientos policiales en los últimos días en la zona. Hay mucho también de la violencia juvenil que se manifiesta como el dueño, digamos, del lugar, ¿no? Son múltiples factores, digamos, es muy difícil definir que sea uno u otro exclusivamente. Como todos los temas de violencia interpersonal juvenil, están asociados a una multiplicidad de factores que uno los tiene que tener en cuenta, no para justificar la acción, sino para entender cómo intervenir sobre esa situación. Una consulta más estructural, pero que en algún momento de las charlas que hemos tenido con Guillermo estos días aquí en la radio del portal, por ahí surgió como si podía ser una alternativa, y ya que tenemos en línea, aprovechamos a preguntártela. Tiene que ver con las jurisdicciones que corresponden tanto a primera, segunda, tercera como cuarta, viendo cómo que la jurisdicción de tercera por ahí estaba más acotada, y la de segunda, justamente por esto de los barrios que se han agregado antes de Cerro Leones, como que la vemos más extendida. ¿Eso en algún momento se habló o no, por ahora no se trató en, para nada? ¿Te referís a la reunión con de estos días? Con la policía, teniendo en cuenta la problemática existente en el lugar, ¿no? Evidentemente todos tenemos, somos conscientes que hay una expansión de la ciudad que hace que la competencia territorial de las cuatro comisarías, sobre todo lo que es la segunda y la cuarta, claro, digamos, se hayan extendido de una manera muy notoria, eso está claro. Por otro lado, la comisaría tercera es la que tiene la competencia territorial más acotada. Uh-huh. Incluso te comento en este sentido que en la reunión que mantuvimos con el ministro Verde, junto con el intendente, en los primeros días de febrero de este año, una de las cosas que comentamos en esa reunión fue justamente poner en estudio una reformulación de las competencias territoriales de las comisarías, de acá también, ¿no? Ah. Entre ellos, digamos, planteando la problemática de la comisaría tercera, y cosas que, y lugares que hoy quedan fuera de la jurisdicción de las comisarías de la ciudad, como por ejemplo lo que se conoce como el área de parque industrial, que está por fuera de las comisarías y le corresponde al comando patrulla rural. Claro, eso, digamos, hoy es una cosa bastante compleja, no compleja, sino que genera muchos inconvenientes, porque si hay un ilícito en la zona del área de parque industrial, hay que convocar a la patrulla rural, y la patrulla rural posiblemente esté andando en la zona norte del partido, en la zona... Como pasó en Diarco, por ejemplo, en un momento. ¿Cómo? Como pasó en el mayorista Diarco. Claro, tal cual. Entonces, digamos, eso ya hoy obviamente no se no es armónico con lo que ha sido el desarrollo de la ciudad, ¿no? Hay que intentar ajustar ese programa de competencias territoriales. O sea que las competencias territoriales depende, digamos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos no podés tomar la decisión de extender o achicar territorio. No. Eso se conoce como el plan director, el plan director de las jurisdicciones de las comisarías. Lo define la policía de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad. La última modificación que tuvo fue la creación de la comisaría cuarta. Claro. Sí, de hecho, la comisaría cuarta ha crecido también en extensión todo el territorio, como decías, mucho. Uno va para el otro lado de la ruta y cada vez es más larga la cantidad de cuadras que hay. Claro, exactamente. Pero bueno, esa fue, en términos de las competencias de las comisarías, fue la última modificación que se introduce en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, este es un tema que está siempre en la agenda, pero que no hace la respuesta inmediata. Hoy tenemos que trabajar por sobre eso, y de hecho me consta que el jefe departamental ha convocado efectivos de todas las dependencias, independientemente de las jurisdicciones. Ayer andando por la calle nos encontrábamos con algunos efectivos policiales que hacía tiempo que no veíamos, digamos, y este cambio, digamos, de funciones de organigrama hizo que volvieran muchos que estaban en oficinas volvieran, claro, a trabajar en la calle, principalmente aquellos que estaban en la jefatura distrital, y escuchándote me decías Iriart como jefe y el comisario Irusta como segundo jefe. Ahí está, digamos, la cabeza de la policía de Tandil ahora. Sí, el comisario mayor Iriart. Que ya estaba, digamos, ¿no? Que ya estaba como jefe departamental, es el jefe departamental de la estación departamental de seguridad. Bien, perfecto. ¿Y la distrital ya no funciona? Y la distrital ya quedó disuelta y todo el recurso humano que estaba en la distrital por ahora está a las órdenes, digamos, de la departamental, de manera directa. ¿Y ese edificio, el que está sobre calle Pellegrini, se sigue utilizando para la policía o se deja ese efecto? No, se sigue utilizando para la policía, porque ahí todavía tenés estructura administrativa importante que hay que mantener, que hace la información del funcionamiento de toda la policía de la ciudad. Digamos, acordate que el distrito es el que concentra lo que era la jefatura distrital, concentra, digamos, la sistematización de la información policial. Por lo tanto, toda esa estructura administrativa todavía es necesaria siempre va a seguir estando en un lugar o en otro, pero va a seguir estando. Uh-huh. ¿Y la local sigue ahora dependiendo, ahora depende de Iriarte? Está bajo la conducción operativa general del comisario mayor, pero sigue teniendo su comisario, claro, y su base operativa propia. Bien, bien. Atilio, gracias, gracias por este adelanto. No, por favor, gracias a usted. Muy gracias. Amable. Muy bien. Atilio de la Maggiora, secretario de Prevención Ciudadana. Entonces, bueno, es la noticia de la mañana, esto de las acciones que se van a llevar adelante allí en el barrio de La Movediza a partir de el ataque a la casilla, ¿no? Movediza y más, porque en realidad se extiende hasta Cerro Leones, ¿no? San Nicolás. El barrio San Nicolás y Cerro Leones. Así donde está el edificio del Nido, con dos efectivos policiales que van a estar permanentes y dos móviles que van a estar patrullando la zona.